Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada. Empezamos hoy un poquillo tarde y nos vamos a adentrar en nuestra programación especial de la 23ª subida Ubrique Menocaz, que se celebra, como saben, este fin de semana. Confirmado, un total de 109 pilotos están inscritos en lo que va a ser la próxima prueba del Campeonato de España de Montaña Sportex, una cifra que no es récord en Ubrique, pero que se mueve muy cerca de este. Siempre pasando ya el centenar de vehículos, es una buena noticia para la subida, pues que tenga el respaldo de los pilotos y alcancen esta alta participación. Nosotros hoy vamos a, como hemos dicho, a continuar con nuestra programación especial. En este caso, vamos a hacer nuestra primera aproximación a las sensaciones, a las previsiones de los protagonistas, los pilotos. Y por eso hoy nos vamos a quedar en parte con los que están llamados a dar la nota deportivamente este fin de semana. Hoy vamos a tener la ocasión de hablar con los vigentes campeones de España de la categoría 1 y de la categoría 3. Hablamos del asturiano Javi Villa y del almeriense José Antonio Aznar. Además, Javi Villa se presenta este año con una nueva montura, una nueva apuesta de Bango, el BR53, que en este caso es una adaptación de las prestaciones de los vehículos que ya estaba fabricando Bango, la empresa asturiana, el fabricante asturiano, para lo que es la normativa FIA, para entrar en lo que es la homologación para poder participar en el Campeonato de Europa. Y por otra parte, el almeriense, vigente campeón de España y que llega tras su victoria el pasado fin de semana en el Rally de Sierra Morena en el Campeonato de Andalucía. Se estrenó en el Nacional, en Estepona, pero lo hizo con el Porsche. Vuelve a Ubrique con la Gineta, que es la montura que le ha dado el título en 2017. Y en tercer lugar vamos a hablar con el piloto más laureado en Ubrique, como es José Antonio López Fombona. Era una de las atracciones de lo que se hablaba en las últimas semanas, porque podía haber debutado en Ubrique, bueno, debutado, podía haber estrenado, mejor dicho, su nueva montura, el Audi A5 DTM, pero no llega a punto para Ubrique y volverá a estar aquí con el Lamborghini, con el que ya compitió el año pasado. Con los tres vamos a hablar en unos instantes y todo ello hoy con la inestimable colaboración y sapiencia de nuestro colaborador Álvaro Gago en materia de automovilismo. Lo vamos a hacer en unos instantes, antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Grupo Jobs, empresa de construcción, reformas e impermeabilizaciones, mantenimiento, pintura, electricidad y fontanería. Grupo Jobs, empresa de multiservicios. Somos especialistas en impermeabilizaciones y diagnóstico de todo tipo de humedades, por filtración, condensación o capilaridad. Nuestros trabajos tienen un mínimo de 5 años de garantía. Además, reparamos fugas en piscinas y sistemas de depuración. Grupo Jobs, reparamos todo tipo de humedades en viviendas, locales, comunidades de vecinos y naves. Realizamos presupuestos sin compromiso y disponemos de los mejores precios sin competencia. Nunca un problema de humedad ha sido tan fácil y tan económico de reparar. Grupo Jobs, su empresa de impermeabilizaciones. Estamos en Ubrique. Teléfono 661 10 30 36. Ahora en Ubrique, el Cuchareo de Mari. Estamos en el antiguo restaurante Invercumbre. Le ofrecemos menús y platos para comer en nuestro local de lunes a viernes y cocina para llevar todos los días de la semana. En el Cuchareo de Mari, precios económicos y comida 100% casera. Carnes, guisos, potajes, platos elaborados con cariño y esmero y con ingredientes de primera calidad. Además, disponemos de menús para dietas, tanto para llevar como para consumir en nuestro local. El Cuchareo de Mari. Preparamos tus comidas para cualquier ocasión, comidas de amigos, reuniones familiares o comidas en el campo. Preocúpese solo de disfrutar de la comida, nos encargamos nosotros. El Cuchareo de Mari. Estamos en el antiguo restaurante Invercumbre. Teléfono 673 18 77 65. De nuevo en Ubrique, Imágenes, tu estudio de fotografía. Imágenes abre nuevamente sus puertas en la calle Doctor Herrero Arenas 17, frente al Colegio Víctor de la Serna. En Imágenes, con nuestra profesionalidad y experiencia de siempre, inmortalizamos los mejores momentos de su vida. bodas, bautizos, comuniones y cualquier tipo de evento. También atenderemos a la industria marroquinera con la calidad que este sector precisa. Además, en Imágenes contamos con detalles y decoración para tus eventos. Imágenes es tienda oficial de la marca Mr. Wonderful. Imágenes, siempre damos tu mejor imagen. Almería. Viajes Nevada organiza una excursión a la costa de Almería para el Puente del Petaquero, 3 días, del 26 al 28 de mayo. Estancia en hotel de 4 estrellas en Roquetas de Mar, con visitas a Mojácar, Almería, Cabo de Gata, Dalias, Sorbas y Guadix. El precio incluye autocar, estancia en hotel de 4 estrellas en régimen de pensión completa, buffet libre con agua y vino en las comidas, guía acompañante, seguro de viajes y regalo por pareja de un jamón. Precio por persona 190 euros. Para más información y reservas pueden contactar con calle Velázquez número 1 o en el teléfono 956-36-35-39. Peluquería Unisex Enrique. Estamos en calle Reinita junto a calle Sol. En Peluquería Enrique cuidamos de tu imagen y como novedad abrimos un gabinete de estética. Olvídate del vello, cuerpo entero 100 euros, cara completa 20 euros, inglés más axilas 35 y si nos traes una amiga te descontamos el 50%. Depilación láser, cera para hombres cuerpo entero 15 euros, limpieza de cutis 3 ácidos 15 euros, lifting pestañas 10 euros, arreglo y esmaltado de pies 5 euros, extensiones de pestañas pelo a pelo 20 euros, esmaltado permanente en manos 7 euros, láser celulítico borrador de estrías con pérdida de centímetros 10 euros. Para cuidar tu imagen, Peluquería Unisex Enrique, en calle Reinita, teléfono 667-680864. Salón de celebraciones La Vega y Eurocatering en la zona de expansión. Disponemos de un amplísimo local totalmente equipado para sus celebraciones, bodas, comuniones, bautizos y cualquier tipo de eventos. Además, si ya dispone de lugar, le alquilamos mobiliario, material de hostelería, equipos de sonido, locales, campos o todo lo que necesite. Pida presupuesto sin compromiso. Disponemos de diferentes precios adaptados a su presupuesto y necesidades. Despreocúpese de todo, déjelo en nuestras manos y sorpréndase de nuestro servicio. Salón de Celebraciones La Vega. Vigésimo tercera subida Ubrique, Campeonato Nacional y Andaluz de Montaña. Los días 20, 21 y 22, disfruta del espectáculo del automovilismo. Radio Ubrique con la vigésimo tercera subida. Y 47 minutos de la tarde, vamos a quedarnos con esta programación especial dedicada a la subida Ubrique Benocaz, que va a tener lugar, como saben, este pasado, que va a tener lugar, mejor dicho, este próximo fin de semana. En primer lugar, como siempre, vamos. Ayer tuvimos la ocasión de, en este caso, de repasar lo que eran los temas organizativos con el presidente de Escudería Ubrique, Pedro Carlos García, y a partir de hoy, mañana y ya todos los días que quedan, vamos a tratar tanto lo organizativo, pero con especial énfasis en lo deportivo. Desde hace ya algunos años, como saben, nos acompaña, como siempre, como colaborador y como instructor en lo que a mí me respecta, don Álvaro Gago, que ya lo tenemos por aquí. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. Y que, bueno, tiene la voz un poco cogida, no pasa nada, porque la semana pasada Bueno, como saben, es un gran aficionado al mundo del automovilismo, de los rallies, de la subida, y la semana pasada había una ocasión única aquí en Andalucía que había que aprovechar, como era el Campeonato de España que llegaba a Córdoba, ¿no? Sí, hombre, estuvimos, como solemos ir todos los años, allá que el Sierra Morena. Bueno, buenas tardes ante todo. Y la voz la tengo así normal, que del resfriado, que lo cogimos. Yo creo que lo cogí el sábado, pero vamos. Nada, el Rally Sierra Morena, pues muy bien. Estuvo estupendo, estuvo dominado por Fuster de principio a fin. Fue un rally, me sorprendió bastante lo de Fuster, porque después de haber dejado el tema de que ha pasado con el tema de Roberto Méndez y todo el meneo este, tuvo que buscarse a Enrique García Ojeda con el equipo también. Estuvieron haciendo unos test también y demás, y la verdad que lo bordó, en Sierra Morena lo bordó, Miguel. Oye, Álvaro, lo del Roberto Méndez, de la retirada del Campeonato de España, es ¿cómo lo ves? ¿Es un golpe al certamen nacional que, bueno, que ha experimentado en estos últimos años, pues un gran auge, y que ahora esto, pues no sé en qué situación le deja? Yo creo que más que golpe, ha sido echarle un pulso a la federación. Sí, a eso me refiero. Es un pulso a la federación que le ha echado, porque, vamos a ver, el tema ese era la comidilla del rally. Allí, me acuerdo que el sábado estábamos allí, hasta un fotógrafo se vino, se metió ya a la conversación, aquello se formó allí, un revolucionario allí, todo el mundo hablando de lo mismo, porque es que el tema es el mismo. Porque de hecho estaban escritos los dos pilotos, el Adrián Díaz y el otro piloto, y Álvaro Muñiz, estaban escritos con los N5 de Roberto Méndez también. Porque resulta que hubo una, después del caso que pasó, que eran unas manguetas que los comisarios deportivos pues le dijeron que no eran correctas, que no estaban aprobadas, no estaban homologadas o lo que fuera. Y entonces, claro, Roberto automáticamente cogió y se cabreó y dijo, bueno, pues entonces todos los coches que tengo yo en el Campeonato de España retirados. Y la federación, claro, cuando terminó el rally de Cocido, pues cogieron y dijeron, bueno, vamos a sentarnos en una mesa en Madrid. Fueron a Madrid, lo invitaron, fue el presidente de la federación, el comisario, los dos pilotos que hemos estado hablando anteriormente, invitaron también a Roberto Méndez también, claro, como, y Roberto Méndez no fue, no se presentó. De hecho, se escribieron para el Sierra Morena, pero al final no han ocurrido, no llegaron a participar. Me imagino que Roberto Méndez diría o una cosa u otra. Claro, Miguel Fuster sí lo tuvo bastante claro, fue más listo, es perro viejo también en esto ya, y dijo, bueno, pues pon a García Ojeda. Miguel Fuster, que ha traído un coche de un Ford de los Pata Negra de Inglaterra, se lo ha traído y lo bordó. Vamos, el rally estuvo. El Iván Ares también estuvo en el primer día cambiando. Me dijeron que los neumáticos eran todos, iban montando los mismos neumáticos, pero yo creo que no, pero porque le metieron mucho tiempo al Ares. El segundo día ya empezó a remontar, pero no llegó a tiempo. Y el debut de los Suzuki también, los Plus estos, los N5 también estuvieron muy bien. Vamos, un gran rally. Pero vamos, que Fuster se lo llevó de calle desde el primer momento. Y iremos hablando a lo largo de estos días de bueno, de cómo está ahora mismo el ambiente automovilístico, tanto también en España una pena, como en Andalucía. Sí. Perdona. La pena fue también lo de Cohete Suárez también, que iba a debutar en el Campeonato de España y rompió motor. Rompió motor en el primer tramo, en Cerro Trigo, que no llegamos a verlo. ¿Qué montura lleva Cohete Suárez? Cohete Suárez, otro Hyundai I20. Hyundai R5 también. Sí. Que, bueno, que es lo que dice, debutaba, digamos, presentaba esa montura y era una de las novedades, digamos, Sí, el francés también, estuvo muy bien. Otro piloto, un austríaco también, que está haciendo el Campeonato de Europa también. También con un 208. La pena que Frank Llerena también, que está haciendo el europeo también, con un 208 también, iba a estar la lucha ahí de los R2, pero no le llegó el motor a tiempo tampoco a Frank Llerena y no pudo participar. Bueno, vamos a centrarnos ya en lo que es en la subida Ubrique. 109 pilotos, una inscripción que ya decimos, nos estamos acostumbrando a superar siempre ya el centenar, ¿no? Sí, una inscripción de lujo, hombre. En Estepona vimos que no había más que alrededor, no llegaron a 70. Estepona siempre suele haber menos, porque Estepona ya hemos hablado anteriormente. No llegan a tiempo, ¿no? Digamos. Ni llegan a tiempo, ni es que lo que pasa es que aquello tiene 8 kilómetros, y 8 kilómetros hay que jugársela mucho, y mucha pendiente, mucho desnivel. Bueno, y el tiempo estuvo también como para... Sí, un diluvio universal que cayó allí. El sábado nos pusimos, entre diluvio y agua y el viento que diga, nos pusimos pipandito. Pero vamos, estuvo bien también. ¿Cómo ves, aparte de estos 109 pilotos, lo que es en calidad? Bueno, tenemos los mejores, ¿no? Los mejores. Y este año con el Gerard de la Casa también, es un puntito ahí que tiene también para el campeonato, que es bastante bueno, ¿eh? Hombre, el World Rally Car no llega a la potencia que tienen los Porsche, ni el Ginetta, ni nada de eso, pero como está un poquito mojado usted algo de eso, el Gerard de la Casa anda como un tiro, ¿eh? Si encima de todo, en las pruebas que se espera sol, hay lluvia, como es este pone, y vamos claro. A ver lo que ocurre en Ubrique, ahora hay certidumbre, parece que no va a llover mucho, eso sí. Está mirando esta mañana y dame una poquita parece de agua que para no. El domingo, ¿no? Menos mal que bueno, que cada vez pues se está reduciendo cada vez más la probabilidad. Sí. Uno que tienen que entender de agua es Javi Villa, vigente campeón de la categoría 1, con el que vamos a hablar en los próximos minutos, lo tenemos al otro lado del teléfono. Javi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vuelve el Campeonato de España tras un fin de semana en el que te estrenasteis en este caso en el Campeonato de Europa esta temporada en Col de Saint-Pierre. ¿Qué tal os fue el fin de semana, Javi? Bueno, bastante bien. El sábado estuvimos un poco con lluvia, el domingo al fin salió el sol y pudimos tener el primer contacto con el BR53 en seco. La verdad que muy bien, unas buenas sensaciones, un contacto fácil con el coche y a partir de aquí pues aprovechar a coger información y empezar a trabajar. Es importante eso que has comentado porque, bueno, comentamos a nuestros oyentes que este año estrenas esa nueva montura, ese BR53, y que, aunque parezca extraño, hasta ahora no lo habías podido ni en el Campeonato de España ni en ningún otro certamen probar en seco. No, era nuestra tercera carrera con él y las tres carreras lloviendo, ¿no? En el País Vasco, en Estepona, en Francia, y bueno, ahí ya te digo, a última hora el domingo, pues salió el sol, la pista secó por completo y pudimos tener el primer contacto y la primera sensación. Muy importante ir sumando kilómetros con esa nueva montura al máximo de exigencia, como requiere cualquier competición, sobre todo para ver las sensaciones, ¿no? O el feeling que tiene uno con su vehículo. ¿Cómo te sientes con esta nueva unidad? Como digo, de momento muy bien. Las cosas son fáciles, deja hacer el trabajo y rodar con comodidad. Y a partir de ahora, pues lo que tenemos que hacer es ir pidiéndole un poco más, que es lo que necesitamos en zona rápida, en zona lenta, ver un poco cómo posa, pues modificar suspensiones, modificar aerodinámica. Hay que empezar a hacer un poco todo el desarrollo de pista que conlleva cada vez que sacas un modelo nuevo. Javi, soy Álvaro. Una pregunta te iba a hacer. Vamos a ver. ¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, la norma que llevas o sea, para ir a Ola y el nuevo mango? Porque resulta que estáis los dos en la misma categoría, pero uno de 1000 centímetros cúbicos, otro de 2000, ¿no? Bueno, sí, no, o sea, sí somos de 1000 centímetros cúbicos, pero traemos compresor, o sea, traemos turbo. Un sobrealimentado tiene un coeficiente de 1.7. Entonces, en verdad, por reglamento, nosotros es como si lleváramos un 1700 y el un 2000. En nuestro caso, ahora mismo, que todavía no vamos al 100% de motor, estaremos rodando en torno a los 370 caballos y él está rodando en torno a los 320 caballos. Nosotros estamos sobre los 550 kilos y él está en torno a los 510, más o menos. Trae un poco menos de peso que nosotros traemos algo más de potencia. Nosotros traemos un chasis tubular y él trae un monocasco de carbono. Nosotros traemos un turbo y el uno atmosférico, lo que es esa misma categoría, pero los conceptos de desarrollo de los vehículos son bastante dispares. ¿Y con los grandes de Europa, cómo te has visto ahí en Francia? Bueno, era el primer contacto. Nuestro objetivo, bueno, en este caso el mío, es poder llegar a estar a 5 segundos de la cabeza, por ejemplo, de Simone Faioli, ¿sí? con la 3 litros. Ahora mismo nos encontrábamos entre 11 y 12. Para ser el primer momento, pues muy bien, teniendo en cuenta que todavía tenemos potencia por desarrollar con el motor, tenemos peso para poder aligerar al coche y luego también tenemos pues donde desarrollar un poco la eficiencia de conducción, que fue un coche recién hecho y puesto en la pista, con lo cual no puede estar rodando ni al rendimiento que debería. Así que yo me siento cómodo y creo que esos 6 segundos son más que factibles de poder bajarlos. ¿Y qué fue lo que le ocurrió a Joseba allí en Francia? ¿El qué, perdón? ¿Qué fue lo que le ocurrió a Joseba? Bueno, tenían problemas con el motor, ya en Estepona tuvo problemas, se le paraba y nada, pues al final no fueron capaces de dar con ello y no pudieron salir. En este caso, el que este año estéis estrenando esta nueva unidad demuestra pues la apuesta de Vango por la montaña, pero sobre todo viene motivado por esa idea, ¿no?, de adentraros en el Campeonato de Europa, ¿no? Sí, viene un poco pues por seguir desarrollando, por intentar ampliar al final tanto los CDMs. Sí corren en distintos países, pero países no están autorizados. Por ejemplo, no podías correr en Italia, no podías correr en Alemania. Siempre eran muchas dificultades y muchos problemas. En este caso, pues tratándose de ser una homologación internacional, ya no tienes esos requisitos, puedes competir allá donde vayas, entras en la categoría general, no hay tantas restricciones y es un paso más pues como fabricante de poder alcanzar más clientes, más trabajo, más países y en este caso pues hacerse internacional en el sentido de las homologaciones. Homologación FIA, por lo tanto, que por cierto ha tenido que pasar por algunas pruebas, como por ejemplo el crash test del habitáculo, como las que se pasan en la Fórmula 1, ¿no? Sí, tienen que pasar las pruebas de resistencia, ¿no? Alguien me recuerdo, no sé si son 3 o 4 toneladas las que tienen que soportar en un punto crítico de la carrocería. Y tienen que ver pues la deformación que tiene, la recuperación que tiene y bueno, lo que estiman oportuno para la seguridad de la homologación del nuevo coche. Lo que sí es verdad que ahora con la homologación del nuevo coche y ver pasado tú de categoría, ahora parece que el certamen de CM ha vuelto otra vez a resurgir un poco, ¿no? Bueno, ya el año pasado la verdad que había muchos y ahora mismo pues está cogiendo fuerza, está entrando gente y hombre, la verdad que eso es bonito. Bueno, Javi, ¿cómo se presenta esta temporada para ti y qué planes tenéis? Bueno, pues como hasta ahora, ¿no? Hay que seguir poquito a poco con el Nacional, ver cómo evoluciona todo y sobre todo trabajar el coche. Nosotros hasta ahora llevamos 3 carreras y la verdad que muy contentos. No tuvimos pues ningún problema, ¿no? Ningún fallo con el coche, nada. Nos dejó rodar tranquilamente, pasarlo todo, entonces de momento son todo buenas noticias y ahora mismo pues lo que estamos pensando ya es en la evolución, más que en el propio coche, sino en hacerlo ir más rápido, en trabajar un poco pues lo que hablábamos antes, suspensiones, aerodinámica, geometrías, hacer el coche con la base que tenemos pues más efectivo aún que es posible, además de lo bien que va. En lo que es el Campeonato de España, todo parece indicar que vas a estar ahí, como comentaba antes Álvaro, con José Viraola y Manuel Avilés, que no sé si lleva justo tu misma unidad, ¿no? Sí, Lolo lleva un coche exactamente igual que el nuestro, ¿no? Y la verdad que sí, ahí estamos los 3 y yo creo que le está dando un punto importante al campeonato. La categoría de lo que entendemos como barquetas, pues está un poco muerta, ¿no? En España, en su momento, pues porque se prohibieron los vehículos abiertos, luego se autorizaron, pero estaba demasiado desactivado y no había. Entonces ahora entre José va con la norma, las 2 BRCs, luego también hay más, como puede ser Vilariño que puede salir. Bueno, luego pues en las siguientes incorporarán más compañeros del equipo a salir también y puede haber pues 5 o 6 barquetas en un nacional más todos los CMs. Estamos hablando de que hace muchísimos años que no encontraríamos una situación como esa en la montaña española. Claro, luego se llega al nivel de Francia, que hay una cantidad de barquetas que es impresionante, ¿no? Bueno, las cosas tienen que ir poco a poco, ¿no? Pero hay una tradición de muchos años que eso, pues, al igual que a ellos, les llevo en todos los sitios, llevo, ¿ves? Las cosas se construyen despacito y hay que mirar en el 2018. Javi, ¿qué espera de este fin de semana en Ubrique? Bueno, para mí si estuviera seco sería ideal, porque al final lo que busco cada vez que salimos ahora mismo a correr es trabajar. Entonces poder tener un fin de semana limpio y tranquilo me encantaría, aunque no sé si el tiempo nos lo permitirá. Y a partir de ahí, pues lo que digo, ahora mismo solo piensas en trabajar y en desarrollar un poco más el coche. Bueno, tu marca en Ubrique 2:16.69, una marca pues que has ido bajando año a año, siempre pues tenemos a la vista pues ese 2:10.59 de Vilariño, viendo las evoluciones, los avances que hay año tras año, es normal pensar que se, bueno, en principio que tu marca se puede bajar, pero que se puede acercar uno a esos 2:10.59. Hombre, en condiciones normales, si está seco, eso lo tenemos que bajar con un poco de tiempo. ¿Cuánto? Pues no lo sé. También es verdad que en principio en Ubrique nosotros estaremos posiblemente con goma usada, pero así todo yo creo que esos registros, si el fin de semana nos lo permite y nos deja trabajar, sería el segundo fin de semana con el coche y aunque no pongamos goma nueva, yo creo que esos dos días tendríamos que poder bajarlos. Uh-huh. Aparte de la montaña europea y nacional, ¿tienen más planes para este 2018? No, de momento estamos así, yo creo que hay bastante lío entre el Campeonato de España y haremos parte del Campeonato de Europa. Todavía no sabemos qué carreras, ¿no? Pero bueno, la siguiente será Portugal y Fito. El Fito es compartida por el nacional y por el europeo. Y luego, pues bueno, está en el aire lo que puede ser República Checa, lo que puede ser Alemania. Hay que ir viendo un poco la evolución del equipo, del coche, de los campeonatos, para decidir hacia qué carreras vamos yendo. ¿Qué te parece el calendario del Nacional este año? Bueno, pues bien, se sumó ahora una séptima prueba. Pues sumarla así durante el año siempre es un poco duro, pero hacía falta, yo creo. 6 carreras descontando uno es un poco justo. Para mí 7, 8, pudiendo descontar uno, es un campeonato perfecto para un Nacional. Están más o menos separadas, una carrera por cada mes. Eso lo hablamos muchas veces, económicamente para los pilotos y para los equipos pues viene muy bien. Entonces la verdad que bueno, poco a poco vamos dándole esa forma, ¿no?, que muchas veces nos quejábamos y queríamos darle al campeonato. La subida Ubrique, un tramo en este caso que has dominado desde que llegaste por primera vez, has ganado todos los años aquí en Andalucía, en Cádiz. ¿Es un tramo que te gusta especialmente? Sí, para mí pues fue la entrada a mi primer campeonato de España. Recuerdo el primer año, si no estoy equivocado, fue 2012 ya, donde lo tuve que entrenar pues muchísimo, llegabas con nervios, nunca habías corrido en la montaña, en plan un poco serio, pues querías hacerlo bien, conocerlo todo lo posible, hubo mucha tensión y parece que desde ese día, entre lo que es la afición, toda la gente que hay, la carretera bonita, y que para mí coincide ese comienzo a mi primer campeonato, pues me tienes un cariño, la verdad, que bastante especial. Pues nada, nosotros que nos alegramos que un año más vayas a estar aquí presente en Ubrique, es un lujo tener a un piloto como tú aquí en las carreteras de nuestra tierra, y nada, pues deseando toda la suerte del mundo para vosotros y que disfrutéis del fin de semana, ¿vale? Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Pues este año lo que es esa categoría 1, la categoría de las barquetas, en principio parece que va a estar controlado por el Club Langreo Motor, al que pertenecen Iraola, Villa y también Manuel Avilés. Parece que Vango, digamos, o en este caso el club, apuesta directamente por las barquetas, por intentar el resurgimiento de estos vehículos aquí, ¿no? Hombre, es que ya era hora también que las barquetas ya, como le comentaba antes, es que en Francia tú ves y puede haber hasta 70 y 80 monoplazas en una subida, y ha llegado ya hasta 100 y pico de monoplaza. Es que eso es una virguería. Pues claro, aquí en España hay menos costumbre de las barquetas. En aquellos tiempos, sí, cuando al principio había 4 o 5, pero vamos, ahora mismo estamos casi al mismo nivel. Sin el tema de la prohibición sería hoy otra cosa, ¿no? Desde el momento que se prohibió este tipo de vehículos, se guardaron esas barquetas y no han vuelto a salir, ¿no? Ya no han vuelto a salir, los pilotos también se han hecho más veteranos ya no andan igual, lo único que anda por ahí un poquito es Vilariño, pero los demás pues quedaron todos en el olvido. Bueno, ¿qué te parece en principio la categoría 3, la de los carrozados para este año 2018? Tenemos, como hemos dicho, al vigente campeón de España, la Gineta de Aznar. Vamos a tener también a Humberto Jansen con el Porsche, que también bueno ha tenido buenas actuaciones estos últimos años aquí en Ubrique. Si llueve, si hay lluvia, veremos a Gerard de la Casa. Y no, bueno, Gerard de la Casa va hasta arriba también, llueva o no llueva también. Sí, pero bueno. Pero que con tiempo mojado pues puede que esté más harto. La tracción a las cuatro ruedas es mucho. Y José Antonio López Fombona, que es el piloto más laureado aquí en Ubrique. Bueno, en Ubrique sí, pero Fombona no sé si va a ser el nacional entero, porque en Estepona no estuvo. Pero vamos, que Fombona siempre va a estar ahí arriba. Vamos a preguntarle. Va a estar bonito eso. Vamos a preguntarle directamente a José Antonio López Fombona, lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo para todos. Muchas gracias. Vuelve el Nacional a Ubrique, donde, como le comentaba mi compañero, José Antonio López Fombona es toda una institución, ¿no? ¿Cómo se presenta esta 23ª edición? Pues, hombre, yo te diría que con la misma ilusión que siempre. Tengo muchas ganas de ir ahí, porque en Ubrique siempre me encuentro como en casa. Hay una gran afición, es un sitio que es sumamente acogedor. Y bueno, pues como te digo, en esa prueba me encuentro muy bien y por eso tengo mucha gana ya de estar ahí. Uh-huh. En principio, a principio de temporada, cuando ya empezamos a hablar, bueno, de año queremos decir, cuando ya empezamos a hablar de la subida, uno de los atractivos que parecía que iba a tener era la nueva montura de José Antonio López Fombona, el Audi A5 DTM, pero no ha llegado a tiempo, ¿no? Porque supongo que su preparación, su adaptación a la montaña requerirá de mucho trabajo. Hubierais querido estrenarse aquí, pero no ha podido ser finalmente, ¿no? Efectivamente, hubiésemos querido, pero no, todavía nos queda un largo camino con él. Hay piezas que son imprescindibles y que no nos han llegado y bueno, pues vamos a ver cuándo podemos tenerlo completo. Estamos con mucha ilusión, pero me temo que no va a ser para pronto, no va a ser muy inmediato. ¿Qué diferencia encuentras entre los dos Audi que tenía el de los dos DTM? Bueno, el anterior DTM que tuve era un modelo del 2007, era lo que ellos denominan un R13, y este es un modelo 2016, que como es lógico todavía no he logrado probar, pero sé que aparte de un ligero aumento de potencia, no es muy espectacular, pero es un poco más potente, pues sí que tiene una aerodinámica mucho más trabajada. Con lo cual, pues confiamos que sea un poco más rápido y podamos mejorar los tiempos que habíamos hecho con el anterior. Ya el año pasado estuvisteis a punto de adquirir esta unidad y se frustró a última hora, ¿no? Sí, andábamos en ello. Bueno, no era esta, era uno del 2012, era un R14. Y bueno, pues por circunstancias de la vida se frustró, pero bueno, pues para mi sorpresa este año hemos logrado hacernos con esta unidad más moderna, que ya digo, ha sido pues por otra coincidencia, por otra casualidad. Pero bueno, son de esas cosas que tienes que estar en el sitio apropiado en el momento justo y me coincidió. Entonces, bueno, lo tenemos con las máximas ganas e ilusión, pero como digo, todavía vamos a tardar un tiempo en tenerlo listo y entre tanto pues seguiremos disputando las carreras con el Lamborghini, que también es un fantástico coche de carreras. Es decir, la pregunta, que el Lamborghini sigue en perfecto estado de forma, ¿no? Sí, está perfectamente. El otro día, la semana pasada, tuvimos ocasión de probarlo y de, bueno, pues hacer reglajes en una prueba que no era muy apropiada para él, en Alicante, en Tudons. Y bueno, ya comprobamos que va todo bien, que según fuimos cambiando reglajes, fuimos mejorando y entonces, bueno, pues creo que lo tenemos bastante bien, bastante a punto. Para cerrar el tema del DTM, del Audi A5 y centrarnos ya en la subida Ubrique, solo una cosa, José Antonio, ¿en qué categoría tenéis intención de que quede encuadrado o creéis que podrá quedar encuadrado? Bueno, una cosa es la intención que nosotros podamos tener y otra es lo que de la federación dicte. No, según dicta la federación, en principio al menos, y a falta de como ulterior confirmación, estaremos en la categoría de siluetas, es decir, como si fuera, para entendernos, en la categoría 2, peleando con los vangos y con los prototipos. Bueno, como decimos, eso será próximamente. Ahora la realidad es que estarás en Ubrique con ese Lamborghini y supongo que casi toda la temporada la afrontarás con él. Un coche que en principio se consideraba una transición, ¿no? Sí. Bueno, es un coche pues con un potencial enorme, que también tiene pues diversas posibilidades de reglaje y con el que el año pasado pudimos hacer muy buenas carreras y bueno, pues mientras sigamos con él este año, pues esperamos seguir haciéndolas, seguir haciendo buenas carreras. Estamos ahí en una competencia abierta, pues con pilotos como José Antonio Aznar, como Hans Sens, como de la casa, y bueno, supongo que va a ser un fin de semana bonito, unas luchas muy interesantes y que podamos disfrutar todos, la afición, los organizadores y por supuesto los participantes. Echemos de menos a Borreguero, ¿no? Este fin de semana ha estado con él allí en Tudón, ¿no? Sí, bueno, Raúl, bueno, pues no parece que tenga intención de hacer ninguna cita del campeonato, más bien se va a concentrar en el campeonato de allí regional y alguna otra carrera que a él le resulte agradable. Él no quedó muy conforme con, bueno, ni él, yo creo que ni ninguno, con las solicitudes o sugerencias que le habíamos hecho a Federación y a organizadores con respecto a lo que sería deseable para este año, y bueno, pues como muestra de su disconformidad, pues rechaza participar en el campeonato. Y tú, José Antonio, ¿qué planes tienes para esta temporada? Pues hacer las carreras que me gusten. Yo ya hace mucho tiempo que no tengo como objetivo sumar más títulos, ya creo que tengo de sobra en el almacén, y entonces yo iré, sí, haré algunas del campeonato, pero vamos, no haré un campeonato completo, sino aquellas que, en las que me encuentre mejor o que por diversas circunstancias, pues porque el lugar sea más agradable en todos los sentidos, que haya una buena afición, que haya un buen sitio, que se adapte bien para el vehículo que llevamos, en fin, pues sin como digo, sin un objetivo de campeonato, pero sí de ser lo más competitivos posibles y pasarlo bien. Pero en Ubrique nunca fallan, ¿no? Hombre, Ubrique, a ser posible, pero mira, nunca fallaba también en Falperra, que es la siguiente cita. Bueno, la siguiente cita no, que ahora este año ya no es para el Campeonato de España, pero la siguiente cita a la que yo iría. Sí. Y sin embargo, este año no puedo ir porque me coincide con un viaje al extranjero. O sea que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero Ubrique sí, hombre, Ubrique, como se dice de París, Ubrique bien vale una misa, ¿no? como comentabas antes, con el tema de la federación, este año se han introducido algunas novedades en lo que se refiere a un campeonato de España, que, bueno, muchas veces parece que es el patito feo, ¿no?, digamos, de las disciplinas automovilísticas en el nacional. ¿Tú crees que desde la federación se está trabajando en la buena línea? Bueno, yo creo que hay buenas intenciones y que se está intentando, pero me parece un poco tibio los intentos. Yo creo que se podría poner un poquito más de cariño en conseguir cosas mejores. Han conseguido el apoyo de la firma Sportec, pero bueno, pues en fin, cada uno tenemos una opinión, pero yo creo que son insuficientes las modificaciones que se han hecho para esta temporada. ¿Qué necesitaría desde tu punto de vista? ¿Cómo se podría hacer más atractivo el Campeonato de España de montaña? Hombre, hay una fórmula que no falla nunca, dando unos premios dignos. Empezando por los trofeos, porque yo siempre digo que las pruebas valen tanto como el trofeo que te entregan. Entonces, hay veces que los trofeos dejan mucho que desear. En lugar de dar 500, porque esto parece un reparto a todo el que participa, y me parece bien que todo el que participa se pueda llevar un recuerdo, pero en lugar de dar 500 trofeos comprados a los chinos, pues das al menos 3 trofeos a los 3 primeros de cada categoría de una cierta dignidad, y eso dignificará la prueba. Parece ser que los organizadores no son de la misma opinión, pero bueno, allá ellos. Claro, algo para que también las marcas, digamos, los fabricantes desembarquen en la montaña, ¿no? Al igual que lo hacen ya, por ejemplo, en el Nacional de Rallys. Hombre, eso no deja de ser una utopía, sí. salvo Suzuki, que se implica. Mira, esto es muy sencillo de explicar. Las marcas, quien dirige los destinos de dónde se van los dineros de la publicidad, son los del departamento de marketing. Y a no ser que el jefe del departamento de marketing le gusten los coches, cosa que no suele suceder, suele apostar más por apoyar un trofeo femenino de tenis, el trofeo de golf de Valderrama, la vela de no sé qué. O sea, que tiene que darse la circunstancia. O sea, parece que donde por lógica deberían de invertir en publicidad, que es en los coches que venden, pues parece que es lo que menos le preocupa. Y entonces se dedican, ya digo, como no sea que coincida que el jefe de marketing le gusten los coches y las carreras de coches, difícil lo tenemos. Bueno, centrados en Ubrique, 109 inscritos. ¿A ti qué te parece? Me parece un pelín excesivo. Yo creo que debería de plantearse la organización, porque eso da una gran problemática. La organización debería replantearse limitar la inscripción tal vez a 90, que yo creo que son más que suficientes. Y no, con esto no quiero, no es que quiera que 19 se queden en casa, no, no, todo lo contrario. Pero hay una problemática, empezando por la zona de asistencias y luego en una prueba de tipo campeonato, que son 6 mangas, o sea, 3 mangas sábado, 3 mangas domingo, con 109, en el momento que haya cualquier mínimo incidente, la prueba se va a ralentizar y a retrasar un montón, corriendo el riesgo de que alguna de las mangas no se pueda hacer. O sea que yo creo que se meten en un fregado, como decimos vulgarmente, grande al aceptar 109 inscritos. Sí, pero por ejemplo, por ejemplo, en Europa sí hay bastante, sobrepasan los 100, pero de largo, ¿eh? Y los 200. Claro. Y bueno, pues sí, sí, ¿no? Te lo voy a contar. Yo he estado haciendo una prueba del europeo el verano pasado, concretamente en agosto, en Suiza. Sí. Y el sábado, también son 3 mangas sábado y 3 mangas domingo. Sí, sí. El sábado pudimos hacer 2 mangas y entre cada manga hubo 10 horas de retraso. Uf. Y el domingo yo me marché, no disputé la tercera manga porque tenía un vuelo ya que perdía, después de 8 horas de espera para hacer otra manga. Es mucha tela. Claro, es que ¿qué pasa? En el momento que hoy, antiguamente, pues alguien puede decir que no se tomaban tan en serio las medidas de seguridad, yo creo que sí, pero hoy en cuanto un coche se queda averiado o tiene un pequeño incidente y se queda al lado de la pista, bueno, empieza ya con la caravana que sube el director de carrera, el observador, el primo, el de bomberos, sí, sí, el de la moto, Maroto. Claro, ¿para qué sube toda esta gente? Con que suba uno. O sea, primero, tendríamos que tener unos comisarios en los que confiar. Si no tenemos unos comisarios en los que confiar, ya malo. Pero bueno, supuestamente que no confíen mucho del comisario, con que suba uno a verlo y decida si se pasa o no se pasa, suficiente. No tiene que subir aquí todo el mundo que no sea que van. Como no sea tomarse una cervecita allí al lado del laboreado. Claro, claro, es que es así. Claro, claro. Y luego los medios que se suelen poner, pues no siempre son eficaces, quiero decir. A veces el señor de la grúa que tiene que retirar el vehículo averiado o con un pequeño golpe, pues no tiene la habilidad necesaria para hacerlo en un corto plazo de tiempo. En Suiza, concretamente, hay una recomendación de la FIA que dice que cuando un piloto daña una valla, esta tiene que ser repuesta a su estado original. Y en Suiza eso lo llevaban a rajatabla. Entonces, cada vez que un piloto tocaba una valla, tenía que venir el equipo de reparación de carreteras con una valla nueva y, claro, cada vez que tenían que cambiar un trozo de valla, se tiraban 2 horas y media. Entonces, vete sumando 3 incidentes, 3 trozos de valla, pues 7 horas y media de retraso. Entonces lo hacen inviable, o sea, sí. Yo creo que nos hemos vuelto un poco locos. Ni calvos ni con 2 pelucas, ¿no? Claro, claro, claro. Parece que está fantástico todas las medidas de seguridad que se puedan implementar, pero bueno, dentro de que se haya una viabilidad, y si no, pues habrá que volver a lo que decía antes. Dices, oye, si hay que poner esas medidas de seguridad hasta ese extremo, pues mira, no van a poder participar más de 20, porque si no es inviable. Sobre todo una disciplina deportiva como esta, donde la agilidad es súper importante para mantener el interés tanto del deportista como de los aficionados, ¿eh? no solo el interés, sino la inquietud. Quiero eso. Decir, los aficionados, en el momento que ven que hay un retraso muy grande, pues se empiezan a mover, bien sea para cambiarse de zona donde están o bien sea para marcharse. Porque a mí sí me apetecía verlo, pero es que ya me he cansado bastante de esperar, ¿no? O sea que sí, sí, hay que tenerlo todo en cuenta. Ya para despedirnos, José Antonio, el año pasado recuerdo que, bueno, casi que venías estrenando el Lamborghini, ¿no? Aquí en Ubrique ha pasado todo un año. ¿Cómo fue esa adaptación al nuevo vehículo? Porque entonces hablábamos de que, bueno, que no era fácil precisamente, ¿no? Bueno, sí, sin ser fácil, porque son muchos los caballos que tiene. Y como reza el anuncio, la potencia sin control no sirve de nada. Entonces es difícil controlarle en algunas circunstancias, aunque trae de origen un sistema de tracción de control, control de tracción, es muy flojito y no ayuda nada. Y aunque el coche corre mucho, tiene gran corazón, pero era más fácil de llevar el Audi R8 que había tenido antes de este. Uh-huh. Así que, bueno, pues hemos mejorado, pero sigue siendo un coche complicado de poder controlarlo bien. Uh-huh. Pues nada, José Antonio, lo vamos a dejar aquí. Agradecerte, como todos los años, tu amabilidad por atendernos, por contarnos tu previa, ¿no?, tus sensaciones antes de la subida Ubrique. Y como siempre, igual de bienvenido, como todos los años, espero que disfrutes y que, bueno, tengas toda la suerte del mundo para este fin de semana, ¿vale? Muchísimas gracias, será un enorme placer, como siempre, estar ahí. Un saludo a toda esa fantástica afición que tenéis en la serranía. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, igual. Hasta luego. Vamos a seguir con nuestra ronda con los pilotos que van a ser protagonistas este fin de semana. Es lo que le comentaba este último, el Lamborghini. El año pasado llegó José Antonio López Fórmula y muy justito. Este año seguramente el coche sea más competitivo, ¿no? El coche y el piloto esté a un nivel un poco superior al del año pasado aquí en Ubrique, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque... Pero vamos, también te voy a decir una cosa, los años tampoco pasan en barda ya también. Sí, claro. Que... Vamos a ver, vamos a esperarnos, es que es una incógnita. Uh-huh. Una incógnita por saber lo que va a pasar con Fórmula, cómo va a andar. Sí. Quien nos va a ser una incógnita es José Antonio Aznar, porque ya lo conocemos perfectamente y que, bueno, ya lo ha demostrado la temporada pasada en estas primeras pruebas de este 2018. José Antonio Aznar, que lo tenemos también al otro lado del teléfono. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vuelves a Ubrique como campeón de España y podemos decir que aquí comenzó tu andadura con la Ginette el año pasado, con la que finalmente conquistaste este título de campeón. ¿Cómo se presenta este fin de semana para ti? Bueno, este fin de semana se presenta un poco con incertidumbre, con el clima, con el tiempo, ¿no? Como siempre en la Sierra de Grazalema siempre tenemos la sorpresa de la climatología, ¿no? Y ya hay algunas páginas que están diciendo que va a llover, otras que no tanto, entonces pues yo creo que ese va a ser el factor más a tener en cuenta, va a ser la climatología que nos encontremos este fin de semana en Ubrique. Pero como tú bien has dicho antes, el año pasado exactamente fue nuestra primera carrera con el Ginetta y este año pues quizá por el factor clima hemos decidido de ir a Ubrique con el Porsche, porque pensamos que el Porsche en agua podemos defendernos mejor, como fue el caso en Estepona, contra los coches tracción a las cuatro ruedas, como es el caso del Subaru de Gerard de la Casa, el World Rally Car, que tiene tracción integral a las cuatro ruedas. Pues pensamos que con este coche, si en el caso de que llueva, podemos defendernos mejor que con el Ginetta. Y entonces pues este año estaremos con el Porsche en Ubrique y esperaremos a las pruebas que no tengan lluvia para coger el Ginetta. También el Porsche lo tenemos más por la mano, ¿no? Sí, también, porque es verdad que estamos corriendo cada fin de semana con él, ¿no? La semana pasada corrimos el Rally Sierra Morena, hemos corrido el Rally Valle de la Almanzora, corrimos Estepona, entonces también es verdad que con este coche tenemos bastante más feeling y en condiciones, digamos, un poco delicadas de carretera, ¿no? Pues es verdad que tenemos más confianza con este coche y no, quizá podemos tomar más, de alguna manera, más riesgos, ¿no? Uh-huh. Claro. No obstante, en Sierra Morena no estuvisteis exentos de problemas, ¿no? No, en Sierra Morena tuvimos muchísimos problemas desde el primer día y desde el primer tramo. Nos fuimos encontrando con diferentes problemas. Se nos aflojó una rueda, después se rompió la segunda, después se rompió la tercera. Y bueno, hasta después del rally me encontré con más problemas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el objetivo se cumplió. Quedamos primeros del Campeonato de Andalucía. Al final lo que nos hacía falta era sumar los puntos, puesto que el coeficiente 7 es el rally que más coeficiente tiene en Andalucía. Y esto para nosotros, de cara al campeonato, pues era importante. Y esto se cumplió. Así que, bueno, fue una pena no poder acabar los tres tramos que faltaban para haber acabado el Campeonato de España, ya que en algunos de los tramos que estuvimos medio bien, pues estuvimos, creo que, rodando en unos tiempos y en unas posiciones bastante decentes, ¿no? Hicimos, creo, dos sextos de scratch, teniendo en cuenta que íbamos con una marcha menos y teniendo en cuenta todos los problemas que estamos diciendo, pues creo que estuvo bastante bien. Pero bueno, ya digo, nos quedamos con el resultado del Campeonato de Andalucía, con ese primero y con esos puntos, que creo que son importantes de cara al campeonato. Y bueno, pues ahora hay que poner ya la vista en este fin de semana, en Ubrique, que es lo que toca y es donde tenemos que centrarnos, intentar hacer una buena carrera. Y si ganarla no, porque no podamos por el agua o lo que sea, pues por lo menos estar en el podio y estar lo más arriba posible. El agua es que parece que nos persigue por todos lados, ¿no? En Estepona fue un diluvio y esperemos que Ubrique no sea nada de eso. Pues sí, bueno, en el Sierra Morena tampoco estuvimos exentos de agua. Tampoco, corrimos, yo estuve también allí. Sí, corrimos algunos tramos mojados y, sí. Y la verdad que sí, que este año parece que el agua nos va persiguiendo y bueno, ya digo, este fin de semana parece que también va a hacer acto de presencia, no sabemos en qué medida, pero sí, ya digo, hay algunas páginas que están prediciendo de que agua va a haber. Entonces, pues bueno, pues vamos a ver qué pasa y habrá que estar expectante y muy al tanto a la hora de la monta de neumáticos, a la hora del setup del coche, yo creo que va a ser fundamental. Claro, es que ese es el problema, es que si fuera agua, por ejemplo, que vamos llueve, ¿no? Pues no hay problema, pero es que no se sabe realmente lo que va a ocurrir. La incertidumbre, que ese es el gran problema. Y bueno, como ya pasará algún año, que salen primero los coches pequeños y al final ganan la carrera un coche pequeño, porque suben seco y después para los coches más grandes empieza a llover y te coge el agua y lógicamente no puede hacer los tiempos que se han hecho en seco. Entonces, pues bueno, puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, hay que estar ahí y hay que estar, ya digo, con los ojos muy abiertos e intentar de hacer una buena carrera y sacar el máximo de puntos, que todavía queda mucho campeonato y queda mucho por delante y hay que estar en todas las carreras y hay que intentar de sumar el máximo. Centrados, perdón, en el campeonato de España, ¿te ha convencido la Gineta tras lo hecho en 2017? Sí, por supuesto que sí. La Gineta tiene un potencial grande y creo que podemos sacarle mucho más potencial del que le estamos sacando. Lo que pasa que, bueno, también es verdad que no tenemos el tiempo, no somos profesionales, somos un piloto amateur. Y entonces tenemos el tiempo que tenemos y tenemos las carreras que tenemos. Además, estamos haciendo rally y cuando hacemos rally el Gineta tenemos que tenerlo aparcado. Entonces, pues la verdad que quizás no estamos desarrollando todo el potencial que pudiésemos, ¿no? Pero creo que el año pasado estuvimos rodando a muy buen nivel, puesto que en dos pruebas de las que corrimos bajamos el récord de la prueba en Canarias, y eso quiere decir mucho, porque cuando gana una prueba y gana a los 40 o a los 100 que hay, gana a esos que hay, pero cuando baja el récord de una prueba, no solamente gana a los que están corriendo ese fin de semana, gana a todos los que han corrido durante toda la historia de la prueba, y eso creo que dice bastante en favor del Gineta, ¿no? El año pasado, ya digo, fueron dos récords los que bajamos y creo que eso dice bastante del potencial del coche y de la adaptación que el equipo y nosotros hemos tenido con este vehículo. El compromiso y el acuerdo con el fabricante era por 2 años, ¿no? ¿Se tiene intención de seguir colaborando si la cosa sigue igual de bien? Bueno, pues cuando acabemos esta temporada habrá que sentarse con ellos y volver a hablar y todo lo que hay escrito, pues habrá que ver si se continúa o no se continúa, pues va a depender un poco del acuerdo en que lleguemos en ese momento. ¿Cómo se plantea la temporada José Antonio Aznar? Varios frentes a la vista, ¿no? Sí, bueno, pero principalmente el Campeonato de España de Montaña, para nosotros es importante, y el Campeonato Andalucía de Rally, pues que este año estamos intentando conseguir el sexto título consecutivo. Hay que recordar que en toda la historia del automovilismo andaluz nunca nadie había conseguido cinco títulos consecutivos. Se habían conseguido varios títulos, no sé si cuatro o si cinco, pero no habían sido nunca consecutivos. Nosotros hemos conseguido 5 años consecutivos y este año estamos en la sexta temporada y vamos a intentar ganar este sexto título consecutivo, que creo que, bueno, pues estamos haciendo un poco de historia en el automovilismo andaluz, y creo que eso también es importante. El día de mañana creo que podemos ser también un reflejo donde se puedan mirar los pilotos jóvenes y los pilotos nuevos que vayan llegando a este campeonato. ¿Cómo ves la lucha por el título nacional en montaña, en categoría 3 este año? ¿Va a estar más difícil revalidar el título? ¿Qué rivales potenciales crees que podrás tener? Bueno, Fombona creo que no lo va a seguir con el Lamborghini, porque creo que ha comprado un DTM. Uh-huh. Y si sigue corriendo después con el DTM, pues ese coche no está en la categoría de los turismos. El DTM es un coche que está en la categoría de las barquetas. Entonces, yo creo que este año uno de los rivales más duros que vamos a tener va a ser Gerard de la Casa con el Subaru, puesto que ganó en Estepona, y creo que tiene un buen coche. Él es muy rápido, tiene un buen equipo. Entonces, creo que va a ser el rival más a tener en cuenta. Jensen, también sabemos que es muy rápido, que tiene un buen coche, pero no sé si va a seguir o no va a seguir el campeonato. En Estepona, al final, tuvo también un toque, igual que tuve yo el sábado. Él decidió de retirarse, de irse. Nosotros reparamos el coche y el domingo conseguimos ser segundo. Pero ya digo, principalmente, si miramos hacia atrás lo que es Estepona, creo que el que mejor posicionado está ahora mismo y el rival más duro que vamos a tener, de momento, va a ser Gerard de la Casa. Pero ya digo, esto no ha hecho nada más que empezar, quedan muchas carreras todavía por delante y las cosas pueden cambiar. ¿Qué te parece el calendario nacional? Pues bien, y hoy creo que he visto que cambia Moratalla, cambia por Chantada, creo que es, en Galicia. Vamos a tener una prueba en Galicia, si no me equivoco. Que ya era hora también. Si lo que he leído no está mal, vamos allá a Galicia. Yo esa prueba ya la corrí en años anteriores. Hicimos también, fue puntuable, fue preinscripción para el Nacional y luego fue puntuable para el Campeonato de España. Tanto Chantada como Cortegada, esas dos pruebas yo las he corrido. Y creo que si corremos ahí este año, pues que nos puede ir bien, porque el hecho de haberla hecho ya alguna vez, pues bueno, pues eso también te beneficia. Sabes dónde vas, sabes más o menos el trazado, que ha pasado tiempo, pero sí es verdad que siempre ayuda el haber corrido ya una prueba anteriormente, eso ayuda bastante. Este año también la novedad es la del Valle del Jerte. No sé si la conoces de algo. No, esa no. Nunca he corrido montaña en Extremadura. En Extremadura solamente fuimos a correr un rally que lo ganamos hace unos años, y montaña nunca hemos corrido en Extremadura. Entonces va a ser una cosa insólita y una cosa nueva para nosotros. Pero bueno, que está bien que el Campeonato de España recorra todas las regiones de España. Creo que es una cosa bonita, y que haya una prueba en cada región, pues creo que eso es una cosa interesante. No, hombre, y que haya pruebas también nuevas también motiva, ¿no? Porque sí, por supuesto. No, la gente no la tiene entrenada, todo el mundo llega a las mismas condiciones. Claro, exactamente. Eso también es importante, porque es un hándicap que todos partimos de cero, y que bueno, pues que es interesante para ver luego cada uno dónde puede estar, ¿no? Como tú bien dices, no la tienes entrenada, no la has corrido nunca, y siempre pues una incógnita el saber qué va a pasar. Sí, porque cuando se ponían tantas pruebas en el norte, pues claro, siempre un andaluz no tiene la misma ventaja que tienen los del norte. Eso pasa también en los rallies también, en el campeonato pues de España. Sí, no tiene la misma ventaja, pero resulta que luego íbamos a los de aquí, los del sur, y le ganáis. Y le ganábamos a los del norte en agua, lloviendo a mares y diluviando. O sea, que eso solía pasar. Ya te lo digo yo, que en el norte hemos ganado más carreras que en el sur. Luego venían ellos aquí y nos ganaban aquí, pero nosotros íbamos allí a Asturias y le ganábamos a los asturianos lloviendo a mares. Eso está ahí escrito y se puede mirar. José Antonio, ¿qué te parecen las novedades incluidas este año por la Real Federación Española de Automovilismo para la disciplina de la subida? Pues me parecen bien, porque creo que hacía falta un cambio. Luego los cambios hay que ver después de que se hacen, si se pueden mejorar o si han sido positivos o no han sido positivos. Pero lo que sí está claro es que si no cambiamos nada, que si todo sigue igual, siempre iba a estar igual. Entonces, monótono, todo lo que igual. Sean iniciativas para intentar cambiar las cosas, intentar mejorar, creo que es bueno. Y creo que la federación gana de trabajar y ganas de hacer cosas no le falta. Otra cosa es que ya sabemos que las cosas no son de un día para otro, las cosas no son fáciles de cambiar, acostumbrar a la gente a que está acostumbrado a unas costumbres y a unas cosas, a que las cambie, no es fácil, pero creo que sí, creo que es positivo y creo que están en el buen camino y ya tenemos un sponsor, ya tenemos televisión, creo que se está mejorando mucho a nivel de la Federación Española y a nivel de la Federación Andaluza. Lo que ha pasado la semana pasada en el Rally de Sierra Morena, dos horas de televisión en directo, tramos en directo o tramos espectáculo dentro de la ciudad, creo que eso, ese es el camino que hay que seguir y creo que por ahí van los tiros y por ahí va el futuro de que las carreras puedan seguir existiendo y las carreras puedan seguir teniendo viabilidad económica y que los sponsors y los patrocinadores apuesten por ellas. Porque si no hay televisión, si no hay repercusión mediática, si no hay un retorno, la gente no invierte. Pero si hay un retorno en forma de publicidad o en cualquier otra forma, la gente invierte, está claro. Y eso lo estamos viendo. Sportech, Campeonato de España, empezaron con poco el año pasado. Este año ya han aportado más dinero, ya hay unos premios, ya hay una serie de cosas que también motivan a la gente y esto sirve de ejemplo para otros sponsors que vendrán, ¿por qué no? Hombre, yo creo que lo del Sierra Morena, el tramo espectáculo en directo ha sido un pelotazo, ¿eh? Yo creo que este año el Sierra Morena ha dado un paso hacia adelante, ha dado un paso al frente, no solamente con la televisión, no solamente con el tramo espectáculo, han hecho una zona allí para que las marcas de coches pongan su stand, han hecho una zona, digamos, de ocio, de recreo. La zona de podium también. Sí, bueno, la verdad, el podio, el cambio. Creo que han dado un cambio y ha ganado mucho en calidad, en imagen. Y la pena fue que, bueno, pues por ejemplo, en la ceremonia de salida, pues, sí, la lluvia de ensucio. Y eso despreciara un poco lo que fue la ceremonia. Pero aún así había muchísima gente y aún así, ya digo, fue un espectáculo y estuvo muy bien. El cambio ha sido positivo 100%. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí, José Antonio, como siempre, darte las gracias por atendernos y ya sabes que nosotros tenemos cierta debilidad contigo por el hecho de ser andaluz, por el hecho pues de verte mucho por aquí por Ubrique y vamos a ver este año cómo se dan las cosas, cómo se dan las trazas para ver si te vemos de nuevo ganando en Ubrique. Pues muy bien, muchísimas gracias a vosotros y para mí un placer que contéis conmigo siempre. Y este fin de semana, si Dios quiere y no pasa nada, pues intentaremos dar lo mejor del equipo y lo mejor de nosotros en la carrera e intentaremos de estar en el podium pues lo más alto posible, como siempre. Muchas gracias, José Antonio, un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego. 6:41, nos hemos pasado un poquillo de nuestro tiempo, nos vamos a despedir, no sin antes emplazar a nuestros oyentes a mañana, donde seguiremos hablando, en este caso nos vamos a quedar con lo más cercano, ¿no? Con los pilotos de aquí de la zona, y hablando de pilotos de la zona, porque ahora que hablábamos del campeonato de rally, ¿no? Sierra Morena, del Nacional, el andaluz, ¿este año cómo lo ves? El andaluz que de rally. De rallies. Pues es que está dominado. Lo que más bonito hay es la Copa Dacia, vamos. Eso es por donde iba. La Copa Dacia Sandero. La Dacia Sandero es lo que ha. El incentivo de tu correr el nacional al año. El campeón al año siguiente, pues ha metido mucha gente ahí. Gente claro. Joven, gente mayor que han vuelto también. Pero los que han vuelto mayores, más que nada, para disfrutar. Jonathan Álvarez, que es campeón de España de montaña y que este año pues ha dejado la montaña para participar en esa Copa Dacia Sandero, donde vamos a tener un ubriqueño. Y con Ernesto. Con Ernesto Salguero. Con Ernesto Salguero, el piloto de Zahara. Del Gastor. Que bueno, tenemos ahí un tándem serrano que vamos a estar siguiendo. Sí, pueden estar arriba. ¿No estuvieron en Sierra Morena? No, es que en Sierra Morena no, la Copa Dacia Andalucía no participó allí. Sí, sí. Ya es bastante con los Dacia que iban allí del Nacional. Del Nacional. Que los pobres los pasarían. Uf. Es que el Sierra Morena es un rally duro, ¿eh? Muy duro, muy duro. Muchas cuestas y fuerte. Yo no sé cómo los Dacia aguantan eso, los pobres. Bueno, ya seguimos mañana hablando sobre el tema, si te parece bien. Muchas gracias, sí, Álvaro. Eres un solete. Nosotros nos vemos mañana a eso de las 5:30. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Hasta mañana.